en esta su emisora comunitaria y universitaria CFRU 93.3 de FM. Y también estamos transmitiendo para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal de bencay.org. Gracias por continuar en sintonía de CFRU y con esto damos inicio al programa del día de hoy, dedicado nuevamente a la solidaridad con los familiares de los desaparecidos normalistas en México. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también tendremos a Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño con el reporte Colombia para esta semana. Y en la parte central del programa tendremos tres audios dedicados al tema de Ayotzinapa, que es sobre los normalistas. Uno de ellos es una entrevista de Radio Canadá Internacional al compañero Noé Arteaga, que es un activista de Mexicanos Unidos en Canadá, especialmente en el área de, o específicamente en el área de Quebec, quienes están pidiendo de que el gobierno de Stephen Harper, gobierno conservador, saque de la lista a México de lo que ellos consideran un país seguro, ya que esta normativa fue impuesta a México, o se le dio ese beneficio a México de considerarlo como un país seguro, como una forma de detener la inmigración que se estaba dando hace unos años. En cuanto al alto número de peticiones de asilo en Canadá, también tendremos un testimonio del periodista John Kibler, quien habla también sobre Ayotzinapa, y también un estudiante que fue uno de los sobrevivientes, es uno de los sobrevivientes de esta masacre, porque además de las desapariciones también fueron ejecutados otros estudiantes. Eso es básicamente lo que tenemos para el día de hoy. También recordarles que el próximo lunes 17 de noviembre habrá actividades aquí en la ciudad de Guelph. Una es Human and Environmental Justice en Guatemala, Justicia Ambiental en Guatemala, con la presentación de la película Esta es mi Tierra, de Rodrigo Rey Rosa, y será comentada por Magaly Rey Rosa, quien es una activista guatemalteca. Esto será a la 1:15 de la tarde en el edificio McKinnon, en el Salón 132. Recuerda, esto es el lunes. Y el mismo lunes, como parte de este programa de Human and Environmental Justice en Guatemala, el evento principal será a las 7 de la noche en el Lakeside Hop House Café, que está en el 75 de Norfolk Street, aquí en Guelph, y será un panel de discusión quien tendrá a la doctora Claudia Paz y Paz, quien fue la fiscal general de Guatemala, responsable de implementar muchas medidas en cuanto a la impartición de justicia y terminar con la impunidad en Guatemala. También estará la profesora Kirsten Wendt, profesora de historia de la Universidad de Harvard, quien está manejando los archivos secretos de la Policía Nacional durante la dictadura en Guatemala. Y así también estará Magaly Rey Rosa, quien es la ambientalista guatemalteca. Esto es el mismo lunes 17, solo que será a las 7 de la noche en el 75 de Norfolk Street, aquí en Guelph. Y para el martes 18 a las 7 de la noche en el Rosinski Hall, edificio Rosinski, en el Salón 105, se estará proyectando la película Gold Fever, quien será comentada por Magaly Rui Rosa y Graham Russell de Right Actions. Recuerden, el próximo lunes, a partir de la 1:15, la película, a las 7 de la noche, el panel de discusión, y el martes, nuevamente a las 7 de la noche, con otra película que enfoca lo que es el impacto de la minería en Guatemala. Vamos a ir a un poco de música. Regresamos. Opresor, que como rey atrapa la libertad, nuestra igualdad. No permitas que se quedara Guaney, no dejes que las aves callen su canto y que los ríos de nuestra tierra mueran de sed. Acuérdate, muchacho, que lo dirige desde siempre. Han encarcelado nuestro pasado, futuro y presente. Es nuestra bandera, corre por el barrio y cuenta que viene la revolución, que los niños serán niños y la vida será nueva. El futuro ya no espera una simple decisión. También que cantamos con nuestra esperanza, nuestra conciencia, nuestra sonrisa, nuestro camino abiertos a una patria feliz. Desempolva, muchacho, el destino de nuestra patria. Desate la araña de tu sangre y vuélvete al opresor, que como rey atrapa la libertad, nuestra igualdad. No permitas que seque el araguaney, no dejes que las aves callen su canto y que los ríos de nuestra tierra mueran de sed. Acuérdate, muchacho, que nos dirige desde siempre. Han encarcelado nuestro pasado, futuro y presente. Despierta, joven, despierta, que la hora está llegando de luchar por esos sueños que están rompiendo cadenas. Despierta, joven, despierta, que la hora está llegando de luchar por esos sueños que están rompiendo cadenas. Despierta, joven, despierta, que la hora está llegando de luchar por esos sueños que están rompiendo cadenas. Despierta, joven, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Colombia, indígenas condenaron a 60 años a miembro de las FARC. Guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, asesinaron el 5 de noviembre a dos miembros de la Guardia Indígena de la comunidad Nasa en los alrededores del municipio de Toribío, en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia. Y el domingo, una asamblea de más de 3.000 indígenas condenó a 7 guerrilleros de las FARC por el asesinato. La máxima condena de 60 años de prisión la recibió Carlos Iván Silva, el combatiente que confesó haber cometido el crimen material contra los miembros de la Guardia Indígena. Al funeral acudieron los miembros de la comunidad, representantes del gobierno colombiano y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Desde La Habana, las FARC calificó de graves y lamentables estos acontecimientos. Los hechos se originaron cuando militantes colocaban pancartas alusivas al tercer aniversario del asesinato del comandante de las FARC, Alfonso Cano, y fueron presionados por un grupo de la comunidad Nasa. México. 3 indígenas acusados de masacre de Acteal son liberados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el jueves la inmediata liberación de 3 de 5 personas condenados a 36 años de prisión por la matanza de 45 indígenas en 1997 en el sudoriental estado de Chiapas. Ya han pasado 17 años en la cárcel. Los jueces coincidieron en que las pruebas mediante las cuales se les condenó carecían de licitud, entre otras razones porque las declaraciones de testigos fueron inducidas y, por tanto, ilícitas. En 2013, la Suprema Corte ordenó la liberación de 15 personas acusadas por los mismos hechos, así que solo quedan 2 personas sentenciadas. El 22 de diciembre de 1997, indígenas integrantes de la agrupación civil Las Abejas, que oraban en la comunidad de Acteal, fueron atacados por presuntos paramilitares que mataron a 21 mujeres, 15 niños y 9 ancianos. Los supuestos agresores arrestados días después eran simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y estaban enfrentados con sus víctimas en un estado dividido entre simpatizantes y detractores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, basado en armas desde 1994. Guatemala. Estado se disculpa con indígenas por violaciones a sus derechos. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, pidió disculpas esta semana a las 33 comunidades de Rabinal por las violaciones cometidas contra indígenas mayachi. Estas violaciones a los derechos indígenas se cometieron durante la construcción de la hidroeléctrica Chichoe. La represa, considerada la más grande de Centroamérica, fue construida a finales de la década de 1970, provocando el desplazamiento de comunidades enteras de descendientes mayas. En una cruel ironía, 3 décadas después, la mayoría de las comunidades, integradas por unas 6.000 familias, carecen de servicios básicos como energía eléctrica. Los habitantes que se negaron a abandonar sus tierras fueron masacrados brutalmente por el ejército guatemalteco. El Estado ha reconocido este genocidio de Río Negro. Argentina. Fernández retoma agenda, pero no viaja a cita de G20. La presidenta argentina Cristina Fernández retomó esta semana en forma incipiente la agenda gubernamental desde la residencia oficial, aunque mantiene el reposo prescrito por los médicos tras sufrir una sigmoiditis que le impedirá asistir a la cumbre del Grupo de los 20 en Australia, informaron fuentes oficiales. La delegación argentina, que viajará a Australia, estará encabezada por el ministro de Economía y el canciller. La presidenta reapareció el miércoles a través de mensajes en la red social Twitter, en los que informó sobre la decisión de su gobierno de retirar la candidatura de una argentina a integrar la Corte Internacional de Justicia para dejar paso al candidato de Jamaica. Cristina Fernández, de 61 años, fue ingresada en un sanatorio privado de Buenos Aires y permaneció una semana hospitalizada. Venezuela asume presidencia de Mercosur para el 2015. Esta es la primera vez que Venezuela asume la presidencia del Parlamento del Mercado Común del Sur, Mercosur. Según Roy Daza, diputado al Parlamento Latinoamericano, Parlatino, la presencia de Venezuela significa un cambio en la composición de este mecanismo de integración continental y lo consolida. El diputado al Parlatino explicó que hasta hace poco Venezuela no podía asumir la presidencia porque era miembro sin pleno derecho. Sin embargo, ahora es un cambio significativo para la composición del Mercosur, señaló. Daza destacó que Mercosur representa la quinta economía del mundo, lo cual lo convierte en un importante bloque económico y social. Dijo que los cinco países que lo integran, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, representan el 70% del Producto Interno Bruto de Sudamérica. Perú. Asesinan a joven periodista que investigaba sicarios. Fernando Raimondi, un estudiante de periodismo de 22 años, se convirtió en nueva víctima de la violencia que actualmente vive Perú. El pasado domingo, Raimondi se encontraba con unos amigos en la puerta de la bodega de su padre, ubicada en Cañete, al sur de Lima, cuando fue baleado. Los delincuentes llegaron en motos y le dispararon en el pecho. Posteriormente, los malhechores huyeron. El joven se encontraba cursando el último año de la carrera de comunicación en la Universidad de Lima y trabajaba en el área de investigación de la revista Caretas. Justamente se encontraba en plena investigación del sicariato y el móvil del asesinato del joven sigue siendo materia de investigación. Una de las hipótesis es que el crimen fue una venganza por su investigación, sobre todo porque los asaltantes no se llevaron nada. América Latina. Casi un 30% de las jóvenes han sido madres adolescentes. Casi un 30% de las jóvenes en América Latina han sido madres antes de cumplir los 20 años, señala un estudio difundido el jueves en Santiago por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que alerta de la necesidad de ofrecer una educación sexual integral y un mayor acceso a métodos anticonceptivos. Según el informe de la CEPAL, la mayoría de estas jóvenes pertenece a los niveles socioeconómicos más desfavorecidos, lo que fomenta la reproducción intergeneracional de la pobreza y compromete la autonomía de las mujeres para emprender sus proyectos de vida. Nicaragua encabeza la lista de países con mayores proporciones de maternidad en mujeres de los 15 a los 19 años de edad, seguido de cerca por República Dominicana y Ecuador. Los niveles más bajos se registran en Uruguay, Costa Rica y Perú. Otro análisis indica que en 7 países observados, más de la mitad de las menores con bajo nivel de escolaridad son madres durante la adolescencia. Y también resalta que los porcentajes son mayores entre las adolescentes indígenas que entre las que no lo son. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Costa Rica, alertan que se pretende archivar proyectos de ley sobre gestión del agua. El proyecto de ley de gestión integrada del recurso hídrico que ingresó a la Asamblea Legislativa por iniciativa popular en 2010 corre el riesgo de quedar enterrado. Así lo advierte el diputado del partido Frente Amplio, Edgardo Araya, quien asegura que, después de los roces que encontró la Sala Constitucional en el texto del proyecto, el apoyo de las fracciones legislativas y los sectores productivos se vino abajo.

los que dicen leer entre los vientos. Si el volcán está en pasto, está violento. Los que dicen leer entre los vientos, los locos. Si el volcán está en pasto, está violento. La ya. La ya. La ya ya ya ya ya ya ya ya ya. La ya. La ya. La ya ya ya ya ya. Soy un pasajero en esta tierra, nada sé de maldiciones señaladas, pero entiendo que en Tolimar Mercaldas hoy la muerte es un puñal que nos desgarra. Y que vengan esos ángeles y sabios, los brujos y hechiceros denunciantes, los que dicen leer entre los vientos. Si el volcán está en paso, está violento. Los que dicen leer entre los vientos, los locos. Si el volcán está en paso, está violento. Y el silencio es una cruz que ya nos mira. Y en la piel la señal son las heridas. Si cuidamos despiertos todo el tiempo, a la muerte la apagamos con la vida. Si cuidamos despiertos todo el tiempo, a la muerte la apagamos con la vida. La ya. La ya, ya. La ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Colombia, Colombia, Colombia, vos tenés que renacer. El pasado 7 de noviembre, 40 personas iniciaron desde Bogotá una peregrinación hacia el norte de Colombia y específicamente al municipio del Copey, con el objetivo de exigir la entrega del cuerpo del joven Óscar Alexander Morales Tejada. Óscar fue desaparecido en la ciudad de Cúcuta el 31 de diciembre del 2007 y hasta el 13 de junio del 2011 la familia Morales Tejada recibió la noticia de que Óscar Alexander, reportado como muerto en combate con el ejército, al aparecer hacia parte de los cientos de jóvenes desaparecidos y asesinados para ser presentados como muertos en combate por el ejército colombiano. En una charla informal con Pacho, defensor de derechos humanos y perteneciente a la Asociación Minga, reportamos la realización de la peregrinación. Y bueno, nosotros estamos dando una pelea para que se traslade de la justicia penal militar a la ordinaria, pero además para que entreguen el cuerpo. El problema es que está ahí en el cementerio, pero no se sabe exactamente dónde. Ni siquiera está enterrado como NN. Está enterrado con nombre propio. Pero parece que el sepulturero llegó y lo tiró por ahí, no le puso ni un nombre ni nada, sin protocolo ni nada. Entonces fuimos 40 personas en un bus, nos llevamos todos los tejidos que estamos haciendo de la memoria y nos plantamos ahí en la mitad del parque. Y pusimos los tejidos y fuimos al cementerio y bueno, ahí nos mataron tres compañeros de la nube. Ahí en el pueblo. No, hermano, si viera la mano de historias que hay en ese pueblo. en Caracolí, Caracolicito, Bosconia. Todo esto es en el Piedemonte de la Sierra Nevada. Todo el Piedemonte de la Sierra Nevada. Entonces, se sentaron ahí en el parque de Copey por la noche, junto con unas velas, a tejer y a hablar con la gente. ¿Y qué impacto tuvo eso? Uy, hermano. O sea, el impacto es que la gente comienza a arrojar memoria. Pues se rompe el miedo, ¿no? Ni que la gente está cagada de susto todavía. Entonces llega un bus con víctimas, sacan las telas, se van a un cementerio, exigen el cuerpo. Entonces dicen, mierda, llegó la hora de empezar a hablar. Entonces ahí, como en todos los municipios de Colombia, la ley de víctimas exige que haya una mesa municipal de víctimas, pero muchas veces esas mesas están agarradas por el mismo alcalde o no dejan que realmente se haga lo que se tiene que hacer. Entonces de pronto llega uno y le despierta la de la vaina y dice, mierda, nos estamos equivocando. Entonces ahí la gente salió y tomamos teléfonos y vaina. Y mañana, coincidencialmente parece, o no sabemos si fue por causa de la peregrinación, por primera vez se va a hacer una diligencia jurídica con todas las partes de este proceso en el cementerio. Allá en Copey. Allá en Copey. Cuando no se había hecho nada desde el 2007. Y ahora hacemos la peregrinación y casualmente se hace una diligencia jurídica para este caso en el cementerio. ¿Cuántos días duró la peregrinación? Hermano, nos fuimos el viernes en la noche, llegamos allá a mediodía. Duramos toda la tarde, parte de la noche ahí en Copey. Al otro día fuimos al sitio donde le dieron de baja al muchacho y a otros dos muchachos. Y estuvimos hasta mediodía del domingo y arrancamos porque fueron 17 horas de viaje. ¿Cuánta gente asistió? 40 personas. Un bus. Había Móvice, víctimas de la Unión Patriótica, las madres de Soacha, estudiantes de la Javeriana, de la UNAD, Centro de Memoria, la Fundación Cepeda, Minga, varias ONGs de derechos humanos, periodistas, brigadistas internacionales de paz. Estuvo bien la delegación, una delegación bien interesante. Entonces, hermano, todos esos pueblos de fundación, me echó toda la Sierra Nevada alrededor, tanto por la Guajira, como por el Cesar, como por el Magdalena, eso es una masacre completa. Y toda hecha por el ejército. La grabación que están escuchando fue realizada el día 11 de noviembre en el Centro de Memoria de la ciudad de Bogotá, que refleja una realidad constante que se repite a lo largo y ancho de nuestro país. El costurero de la memoria, kilómetros de vida y de memoria, es un espacio conformado por víctimas del conflicto social y armado que ha vivido el país y que ahora tejen la memoria en diferentes regiones. El representante del Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe, recientemente presentó ante el Congreso de la República un listado de los 9 generales cabezas de las brigadas con más falsos positivos de los que en los últimos 12 años se han presentado 6.000 casos, por los que ningún general ha recibido condena alguna, pero que tienen en la cárcel a 554 soldados rasos. Escuchemos otra parte de la grabación informal realizada el pasado 11 de noviembre. Estoy con la galería Somos Tierra, que la hicimos con Montes de María y Catatumbo. Ahí están las obras. Entonces, tenemos el costurero y tenemos la galería. Pero en especial, ¿qué es el costurero? O sea, ¿coser la memoria? Sí, víctimas tejen su historia en la tela. ¿En la tela? En la tela. ¿Y es lo que están exponiendo? No, las telas están en la Universidad de los Andes, durante 3 semanas allá, todo lo que hicieron las señoras del costurero. No, aquí es una galería que se hizo con las víctimas de Catatumbo y Montes de María, es otro trabajo. Ajá. Y entonces llevamos algunas porque la mayoría están en la exposición y las que están terminando las llevaron y se sentaron ahí en el parque de Copey por la noche junto con unas velas y con las que estaban ya terminadas a tejer y a hablar con la gente. Llega un bus con víctimas, sacan las telas, se van a un cementerio, exigen el cuerpo. Entonces dicen, mierda, llegó la hora de empezar a hablar. Por eso Alirio Uribe acaba de presentar 8 generales de la República involucrados en falsos positivos en Colombia. Y de los 8, 4 estuvieron comandantes de Guajira y Cesar. Imagínate, de los 4, nosotros tenía 40 casos de ejecuciones extrajudiciales. Generales, no chichipatos, generales de Guajira, 3 soles. Y Magdalena y... No, había de otras regiones, pero 4 de los que mostraron de los 8 habían estado en Guajira y Cesar. Porque entre Jorge 40, el otro man, el del otro lado, allá de por el lado de Santa Marta, ¿cómo era que llamaba? El paisa ese. Giraldo. Y me imagino que con Marquitos y todos le dieron a la gente y los hicieron pasar como guerrilleros. Entonces, esta vaina lo que hicimos fue como jalar la pita y se vino detrás de eso, se vino una cantidad de casos de ejecución. Nuestra realidad del día a día nos recuerda que también en México nuestros hermanos de clase, millones de pobres, son víctimas de los mal llamados falsos positivos, más bien asesinatos que hacen parte de un largo genocidio que excede los 500 años y que solo han dejado fosas comunes, más de una de ellas en el anonimato, tanto en México como en Colombia. Y en otras partes del mundo, donde el capitalismo, en la búsqueda de tragarse países para colocarlos al servicio de las transnacionales, saquear y devastar, hace uso de toda la perversidad inimaginable, cobrando millones de víctimas. Con el cinismo propio de su clase, los capitalistas nos hablan de paz mientras afilan sus garras para pacificar a sangre y fuego. A propósito de paz, escuchemos la grave denuncia realizada por la exsenadora Piedad Córdoba en la entrevista realizada por la red de medios alternativos Rema ACCP en torno a los diálogos que se adelantan con la insurgencia en La Habana, Cuba. Conjuntamente con el compañero Carlos Lozano hemos sido testigos, conocedores de unas series de amenazas que se ciernen sobre el proceso de paz que nos preocupan enormemente, unas de ellas dirigidas a asesinar a algún miembro de los de la Mesa de La Habana, posiblemente fuera al APE, y segundo, el asesinato de Carlos Lozano y mío, uno de los dos o los dos, de aquí al mes de diciembre. Durante la rueda de prensa en el marco de la reunión del Comité Patriótico de Marcha Patriótica, Córdoba ahondó en la existencia de un plan de la extrema derecha con participación internacional para desestabilizar las conversaciones de paz de La Habana entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Pues yo pienso que detrás de estos sectores está una ultraderecha que no es una ultraderecha simplemente colombiana. Yo diría que aquí hay intereses muy fuertes de multinacionales a nivel de América Latina, a nivel del mundo, que ven una amenaza para ellos en sus intereses y en su acumulación de riqueza, la paz en Colombia. Y por lo tanto han acuñado una estrategia donde el término castrochavista pretende ser como el coco que asuste a toda la gente, porque los medios de comunicación juegan un papel determinante en esa incapacidad de movilizarse alrededor de esto, y por lo tanto han utilizado unas estrategias que, entre otras cosas, yo creo que han ido siendo derrotadas, como por ejemplo todo lo que hicieron en Venezuela matando estudiantes, armando las guarimbas para tumbar el gobierno, todo lo que hicieron durante la campaña presidencial de Dilma Rousseff para impedir que se votara, lo mismo que hicieron en El Salvador, lo mismo que han venido haciendo en Uruguay, la misma campaña de desprestigio en Argentina y en Ecuador. Sin embargo, la ciudadanía se ha levantado por encima de esas cosas y hoy aquí pretenden hacerlo con el hecho de hacerles creer a las gentes que realmente el proceso de paz no conduce a nada, sino que lo que va a generar es más miseria, más pobreza o privilegios para sectores que ellos consideran que no deberíamos estar. Por eso a esto se aunan sectores del mundo financiero internacional, sectores empresariales, sectores de la inteligencia internacional como combinada con la colombiana, e igualmente sectores militares y de policía y de las reservas con empresarios y con políticos. O sea, esto no es una improvisación ni es una situación que se presenta de un momento a otro, pero que yo creo que hoy tenemos más claridad para verla, para enfrentarla y para decirle al mundo claramente que no creemos ni queremos que el proceso se vaya a parar, y que si llegase a ocurrir algo, pues lo fundamental es que el proceso no se vaya al suelo. a uno lo matan y lo que sigue de ahí después es una misa, sin mucho, una movilización, y de pronto le hacen de pronto algún reconocimiento, pero eso es vato y fato alrededor de lo que significa el imponderable ético de la paz y de la necesidad de continuar. Yo estoy muy segura que van a ocurrir muchas cosas, como han ocurrido en otros procesos. Los han volado, no inclusive ni siquiera por los que están en la mesa, sino por quienes están por fuera buscando que se reviente el proceso de paz. Entonces, primero que todo, yo creo que el onceavo mandamiento es no dar papaya. Nosotros tenemos que tomar medidas y acciones para no permitir que esto pase. Pero fundamentalmente yo creo que el gobierno nacional tiene que extremar las medidas, mandar mensajes supremamente claros frente a la defensa de este proceso y sobre todo que la ciudadanía se convenza que lo más importante es que el proceso tiene que continuar. La revista Semana dio a conocer la respuesta dada por parte del controvertido senador Álvaro Uribe Vélez al exministro Álvaro Leyva, en la que este le pedía a Uribe apoyo a los diálogos de paz. Dice textualmente Semana en uno de los apartes: en la carta que fue ampliamente difundida este domingo, Uribe le enumera una a una las razones de su desacuerdo con las negociaciones y le recuerda al exministro por qué no le gusta el proceso de paz que adelanta el gobierno Santos con las guerrillas de las FARC en La Habana. De otro lado, la exsenadora Piedad Córdoba se refiere a este hecho. Tiene elementos del lenguaje muy preocupantes, limitantes muy preocupantes con relación a lo que significa el cese bilateral al fuego, pero también tiene otros elementos como, por ejemplo, una constituyente limitada, obviamente que no le reconoce ningún carácter político a la insurgencia, sino un carácter criminal, y obviamente que eso preocupa enormemente. De otro lado, el actual senador Iván Cepeda Vargas, refiriéndose a la necesidad de una nueva constituyente en Colombia para refrendar los posibles resultados de una negociación con la insurgencia, señaló para la red de medios alternativos REMA ACCP. Bueno, nosotros vemos que la situación política actual, hemos llegado a un punto en el que se comienza a percibir en muchos sectores, cuando digo muchos sectores me refiero a más de los que han levantado esta iniciativa, la necesidad de una constituyente. ¿Cómo y cuándo es un asunto a discutir? Porque es necesario que los acuerdos de La Habana se protejan, se blinden, no vayan a ser sometidos a eventuales cambios negativos en un escenario constituyente. Pero es necesario prepararse para esa eventualidad, porque todo lo que vemos es que ni las instituciones ni la propia Constitución del 91 están resolviendo los inmensos problemas del pueblo colombiano. Ahí hay la necesidad de replantear un pacto político. Como lo dice la canción que nos introduce en este programa, hoy la muerte es un puñal que nos desgarra. Aunque hace referencia a lo ocurrido en la población de Armero, en el departamento del Tolima, hace ya 29 años, el 13 de noviembre de 1985, que tácitamente desapareció a esta población como consecuencia de la avalancha del río Lagunilla, provocada por una pequeña erupción y el posterior deshielo del Nevado del Ruiz, anunciada de antemano pero ignorada por el Estado, condenó a muerte a la gran mayoría de quienes habitaban la ciudad blanca de Colombia. Hoy, como un volcán en erupción constante, el neoliberalismo etiquetado como locomotoras del desarrollo también es violento. El pasado 11 de noviembre, en el Centro Memoria, Paz y Reconciliación, se llevó a cabo el panel Alternativas al Modelo de Desarrollo Hegemónico, y en él recogimos parte de la charla dictada por el ingeniero y analista económico Aurelio Suárez, a quien invitamos a escuchar. En tanto, este país se ha convertido de alguna manera en una especie de modelo del modelo económico neoliberal. Me parece que es importante hacer una caracterización del extractivismo contemporáneo, de la minería contemporánea. Y cuando hablo de minería, hablo de, para que nos ahorremos tiempo, de los sectores minero, energético, hidrocarburos, etc. ¿En qué está el ajuste, digamos, de esa caracterización? Y es que detrás de todo este modelo hay un agente determinante del mismo y gran ganador, que es el capital financiero internacional. En ese sentido, yo quiero precisar que cuando estamos hablando del extractivismo contemporáneo, no hablamos del extractivismo de hace 100 años, de la explotación minera, de lo que en Colombia vivimos, en el Chocó, en el Bajo Cauca, con la presencia de compañías extranjeras a comienzos del siglo XX, que era un extractivismo rampante y destructivo, enormemente destructivo. Aquí hubo regiones de Colombia que quedaron prácticamente relegadas al oscurantismo total, fruto de esa acción depredadora de estas compañías, casi todas extranjeras. Pero este extractivismo de 100 años después, un extractivismo que se caracteriza especialmente por la minería a cielo abierto, de grandes compañías jugadoras a nivel mundial, tiene una característica adicional, digamos, ese extractivismo industrial, que es un extractivismo al servicio de la especulación y del agio financiero internacional. Es más, la minería a cielo abierto, y digámoslo también, la explotación petrolera con lo que llaman los métodos no convencionales, fracking, etcétera, estar en Colombia, corresponde a esos intereses especulativos del gran capital. Cuando uno mira, por ejemplo, la composición accionaria de compañías predominantes en el mundo, como BHP Billiton, por ejemplo, usted encuentra que los dueños de esas compañías son los fondos de inversión y los fondos de riesgo y los fondos de especulación. Y un poco esa minería está sujeta a esa retribución del gran capital, que generan, por supuesto, explotación de recursos naturales no renovables y materias primas, pero también réditos enormes en el mercado a futuro de los commodities y de especulación financiera. Por ejemplo, de los contratos de petróleo que se transan a futuros en las distintas bolsas, solamente el 41% de esos contratos se vuelven contratos físicos. Hoy, por ejemplo, en el mundo tenemos una baja en el precio del petróleo, en sus distintas presentaciones, el Brent, el WTI, etc. Y en el mundo hay una serie de teorías sobre el descenso de los precios del petróleo, que es la desaceleración en China, que es el proceso de autoabastecimiento norteamericano, que es la recesión europea, etc. Y no se menciona que es la realización de posiciones de especulativas que se están haciendo por parte de los fondos de riesgo y de los especuladores financieros ante una reactivación de la tasa de interés en la economía norteamericana y ante una situación, digamos, de máximo de especulación en su mercado. De tal manera que este extractivismo, regulado por el capital financiero, además se convierte en estos países como una forma de atraer capital extranjero que terminan generando una ecuación muy perversa. Y es que Colombia es un país, voy a ver si lo puedo decir de la mejor manera, importador de ahorro externo y exportador de renta interna. O sea, es una sangría realmente extraordinaria la que se está haciendo en Colombia sobre esto, en la cual participa de manera decidida, abierta, consciente y determinante los gobiernos anteriores y el gobierno actual de Juan Manuel Santos. En tal vez uno de los modelos económicos neoliberales de recolonización de nuestro país más reaccionarios de la historia de este país, por lo menos de su historia económica. Incluso yo diría que deberíamos sacar un poco la palabra extractivismo y bajo esta lógica decir que aquí no hay ni extractivismo ni minería, sino que lo que hay es saqueo. Como lo decía en parte la convocatoria al panel, en América Latina, en la actualidad, el modelo económico que se expande a gran velocidad es el extractivismo, un modelo que agrava las lógicas depredadoras. La ola de movimientos sociales que han reconfigurado muchas sociedades latinoamericanas ya han planteado un debate fundamental sobre el desarrollo en el continente. El desafío consiste en buscar colectivamente alternativas de fondo al modelo que se nos traza casi como un destino. De otro lado, y mientras el mundo se debate en una agudización de la crisis capitalista, amenazando también con agudizar la violencia, observamos que incluso el imperio no escapa a su destino, como se puede desprender de lo dicho recientemente por el economista Martin Armstrong, quien ha advertido que el resentimiento contra el statu quo a la creciente desigualdad económica podría provocar lograr una sublevación política seria antes del 2016 en los Estados Unidos. En el panel, como invitada, estuvo la educadora Roberta Rastaghini, perteneciente al Movimiento Sin Tierra del Brasil, quien nos deja una reflexión. Quisiera hacer una breve introducción antes de empezar por un problema que creo que hemos descuidado mucho, que es vital para América Latina, que es el problema generacional en el plano del conocimiento. Nosotros estamos pasando por un momento histórico en que muchos de nuestros principales nombres intelectuales se están muriendo. Y eso significa decir que ya pasamos por un intervalo temporal de formación sustantiva del conocimiento que puede colocar en riesgo el pensar mismo. ¿Me explico mejor? Si hubo algo profícuo y fecundo en América Latina, en el periodo más duro que vivimos en América Latina, entendido como periodo militar abierto o velado, fue la producción para América Latina y desde América Latina de nuestra gente. Esta gente se está yendo. Y la nueva generación está siendo formada por una nueva matriz conceptual y categorial cuyas bases concretas no tienen raíces en varias otras raíces históricas. Por ejemplo, recuperación del contenido concreto de la historia, de la lucha de clases en el continente, recuperación de la memoria de la historia, de la lucha, recuperación de las experiencias de lucha diversas que tuvimos. Entonces, vacío político de los partidos. Es un nuevo momento que exige repensarmos este encuentro entre generaciones que viven bajo la misma consigna del desarrollo desigual, pero en momentos históricos particulares muy perversos y muy distintos entre sí. Yo creo que esto no es pequeño, porque ¿quién más se ha dedicado a formar la gente en nuestro continente en la forma más enajenada y más fetichizada que hay? Es el capital a través de los medios de comunicación. Por eso el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo tecnológico, nos ha ponido muchos problemas en esta lógica de la disputa, porque se venden ideas mentirosas como verdades. Y eso exige de nosotros mucho más garimpo en el sentido consistente de lo que significa una formación colectiva y una proposición colectiva alternativa y altermundista. Si cuidamos despiertos todo el tiempo, a la muerte la apagamos con la vida. Si cuidamos despiertos todo el tiempo, a la muerte la apagamos con la vida. La ya, ya, la ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Colombia, Colombia, Colombia, vos tienes que renacer. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no sonrojo si te digo que te quiero. Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Recuerde que estamos de 8 a 9 con Tiempo de Mujeres. Y antes de ir al tema central del día de hoy, queremos recordarles que el próximo lunes habrá un evento aquí en la Ciudad de Guelph, lunes y martes, Human and Environmental Justice en Guatemala. Esto será el lunes 17 a la 1:15 de la tarde. Se estará exhibiendo la película Esta es mi tierra, de Rodrigo Rey Rosa, y será comentada por Magaly Rey Rosa, que son ambientalistas guatemaltecos. Y el evento principal estará a las 7 de la noche del lunes 17 en el Lexi Hop House Café, que está en el 75 de Norfolk Street en Guelph. Y es un panel de discusión que estará presente la exfiscal de Guatemala, Claudia Paz y Paz, y también estará la profesora de Historia de la Universidad de Harvard, Kirsten Weld, y también la ambientalista guatemalteca Magaly Rey Rosa. Esto es el lunes a las 7 de la noche en el Lakeside Hop House Café, en el 75 de Norfolk Street en Guelph. Y el martes a las 7 de la noche habrá otro evento relacionado también con esta serie, que estará presentando el documental Gold Fever, y será comentada por Magaly Rey Rosa y Graham Russo de Right Action. Este es en el Racinski Hall, el edificio, y en el Salón 105. Esto es el martes, y el evento principal, recuerda que es el lunes a las 7 de la noche. Y continuando con el programa, y dedicado el día de hoy nuevamente a la solidaridad con los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en México, nos referimos a los 43 estudiantes que aún están desaparecidos. Para esto vamos a tener testimonios de lo que ocurrió, debido a que en México el gobierno y la Procuraduría General de la República han dado versiones diferentes de lo que realmente aconteció en Ayotzinapa. Por lo tanto, tenemos testimonios. Uno de ellos es de un estudiante que es sobreviviente de la masacre, y también al periodista John Gibler, quien trabaja con el movimiento zapatista y que también estuvo en Ayotzinapa investigando y haciendo notas de lo que realmente ocurrió el 27 de septiembre. Y para finalizar, tendremos una entrevista de Radio Canadá Internacional con Noé Arteaga, quien es de la organización Mexicanos Unidos en Quebec, quienes están pidiéndole al gobierno de Stephen Harper que quite a México de la lista de los países seguros. Y claro, con toda razón, y lo explican en esa entrevista. Vamos entonces. Buenas tardes con todas y todos. Muchísimas gracias. Hola. Gracias a querido también amigo y compañero Sergio, y a todos aquí de Zapoteco Café Comunidad Ramona. Es para mí, sinceramente, un honor estar aquí con ustedes en este espacio, que es un espacio de lucha y de casa. Y agradeciendo de antemano la escucha, porque escuchar es un acto político, social,

que se desaparecen, porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro. Las cosas que pasaron en la ciudad de Iguala no tienen explicación alguna, o al menos las personas que aquí estudiamos en lo concreto no encuentran explicación. Nosotros fuimos a realizar acciones concretas a la ciudad de Iguala. Después de eso, después de realizarlo, nos íbamos a retirar. Ya íbamos como para periférico. Cuando de repente, pasando el Zócalo, salen las primeras patrullas, inmediatamente accionando sus armas, los policías disparándonos. En un principio creíamos que eran disparos al aire, pero al salir, al bajar de los autobuses, nos percatamos que estaban disparando contra los autobuses. Al momento de que los policías se percataron de que habíamos bajado, empezaron a apuntarnos a nosotros. Ellos argumentaron, los policías que fueron detenidos primeramente, ellos argumentaron que empezaron a disparar al aire porque nosotros les empezamos a aventar piedras. Nosotros les aventamos piedras porque ellos nos venían disparando ya desde metros atrás. Teníamos que defendernos de una u otra forma. Pero les pregunto, ¿piedras y balas es comparable? ¿Piedras y balas es equiparable? Algunos medios de comunicación manejaron esto como un enfrentamiento. Un enfrentamiento no es cuando de un lado hay piedras y del otro lado hay balas. Eso no es un enfrentamiento. Eso es algo desigual, algo que no tiene explicación. Nos interceptaron. Nosotros que nos bajamos a aventar piedras, vimos que los policías ya eran demasiados. Corrimos entonces hasta el primer autobús. Yo fui uno de los últimos en subir el primer autobús, cuando en la parte de adelante, ya para salir al periférico, sale una patrulla. Nos cierra el paso. Entonces es cuando decidimos empezar a bajar y empujar la patrulla para abrirnos paso. Al momento de que llegamos a la patrulla la empezamos a empujar. El primero en llegar fue mi compañero Aldo, que actualmente está con muerte cerebral. Él fue el primero en llegar. Llegué atrás de él y empezamos a empujar la patrulla de la parte de atrás. Cuando nos empiezan a rafaguear, nos empiezan a balacer. Mi compañero Aldo inmediatamente le dieron en la cabeza. Cayó. Lo que yo hice en ese momento fue gritar de que ya le habían dado a un compañero. Intentamos ayudar, acercarlo hacia donde estábamos nosotros, pero nos empezaron a balacear. No podíamos, nos empezaron a balacear, no podíamos acercarnos a él. Si te movías te disparaban, si hablabas te disparaban. No podían ver que hacías algo porque te estaban disparando directamente. La intención de los policías fue evidente. Nos querían quitar la vida. Nos querían asesinar. Nosotros le gritábamos que no teníamos armas, que por qué nos disparaban. Que éramos estudiantes. La respuesta que los policías nos daban, ¿querían enfrentarse a hombrecitos? Pues aquí los tienen. Ahora aguántense, cabrones. Fueron una de las bastantes cosas que nos dijeron los policías. ¿Tú cómo saliste? Gracias a Dios yo salí sin ninguna lesión. Conforme nos empezaron a disparar, lo único que hice fue tirarme al piso, aventarme cerca del autobús para protegerme con él. Muchos compañeros se quedaron arriba de los autobuses. Nosotros buscamos refugio en la parte de atrás del autobús, en medio del primero y del segundo autobús, con un grupo aproximado de 20 a 25 compañeros nos pusimos atrás del primer autobús, porque llegó un punto en que la balacera era por todos lados, tanto de adelante como de atrás nos estaban disparando. Después de eso, los compañeros del tercer autobús fueron encañonados, sometidos y con las manos en la cabeza colocados en la banqueta. Minutos después fueron trasladados por las patrullas de la Policía Municipal de la ciudad de Iguala. Nosotros, los que quedamos abajo, los que quedamos en pie, presenciamos todo eso con una gran frustración. Estar viendo cómo se llevan a tus compañeros y no poder hacer nada. Cómo te están balaceando y tú no tener con qué defender. ¿Cuántos eran? ¿Cuántas iban de ustedes? A la actividad fuimos aproximadamente entre 90 y 100 compañeros. Con exactitud el número no lo podría decir, pero la mayoría era de la academia de primer año. Dentro de los 43 desaparecidos hay uno que es de la academia de segundo año, pero sí, la mayoría son de primer año. Y después ustedes, ¿en qué se vinieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Se quedaron allá abajo de los carros? ¿Vieron? Sí, ahí en el punto después de las balaceras. En la Fiscalía de la Ciudad de Iguala ahí nos agrupamos y pues nos venimos al día siguiente, ya 27, pues, ya en el atardecer nos venimos aquí, nuevamente regresamos aquí a la normal, nos regresamos en autobuses y en unas urnas. Obviamente fue un shock. ¿Cómo te empezaste a recuperar del golpe? ¿Cuánto tiempo tardaste en aceptar la realidad? Lo que sucedió en Iguala, claro que me deja marcado. Algo que muy difícilmente se puede superar. A mí me han preguntado que si soy valiente o por qué sigo aquí en la normal. Yo les he dicho que tengo miedo, pero les he dicho que la valentía no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Y el miedo me ha orillado y me va a orillar a actuar, porque no solamente tengo miedo, tengo más coraje. Tengo más coraje que miedo. Tengo más rencor que miedo. Tengo más resentimiento que miedo. Tengo más odio y desprecio contra lo que está aconteciendo. Los sentimientos negativos son más que el miedo. Y como siempre he dicho, que el miedo no te detenga, que el miedo no me detenga. Que el miedo que siento me orille, me lleve a actuar y a seguir aquí en esa normal hasta que mis 43 compañeros regresen con vida a esta su institución, a esta su normal. Muy bien. Dios, que lo injusto no me sea. bofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Arteaga, muchas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Como se acaba de anunciar, este viernes se va a publicar una declaración política en la página web de Mexicanos Unidos por la Regularización. Es una página web de Montreal. Y lo que ustedes están pidiendo es que Canadá remueva a México de la lista de países seguros para refugiados. Para hacer un poco de historia, ¿no es cierto? Canadá designó a México como país seguro, esto fue en el año 2013, en febrero de 2013. Sí. ¿En qué contexto se dio esa decisión? Bueno, se dio en un contexto de que había muchas personas que vienen demandores de asilo o personas que piden refugio hacia Canadá. Esto es, había una fuerte entrada, pero el gobierno canadiense empezó a tratar todas estas demandas, pero sobre todo las empezó a rechazar, porque nos tenemos que recordar bien que Canadá tiene un tratado con México, o sea, un tratado comercial que no puede estar afectando muchas personas y mucho víctimas entre veces de las mismas injusticias de los gobiernos mexicanos, de cualquiera que sea los niveles. Entonces se empezó a hacer cambios a las modificaciones, y esto fue por la gran mayoría de mexicanos que había. Entonces se empezaron a modificar las leyes de migración. Uh-huh. Es un poco, Ottawa había justificado esta decisión porque en el año 2008, por ejemplo, hubo casi 10.000 mexicanos que presentaron una solicitud de refugio en Canadá. Es decir, representaba un 25% del total de peticiones recibidas de todo el mundo. Ahora, Canadá tiene también, tomando un poco lo que usted está diciendo acá, tiene también acuerdos de libre comercio con otros países de América Latina en este caso, pero México es el único país considerado como país seguro. ¿Por qué cree usted que es esto? Pues no solamente México, también hay otros países, Chile ya está, de América Latina como país seguro. Entonces, uno es, como te decía, es esta entrada de personas que aumentó y que al gobierno en estas modificaciones realmente no les conviene, porque últimamente hemos visto que México también manda trabajadores temporales. Uh-huh. Y esta escala ha crecido en los últimos años, ha subido más. Hay más entradas de trabajadores temporales que no pueden aplicar para la residencia permanente ni otras. O sea, que no pueden prácticamente tener los mismos derechos, porque los trabajadores temporales es otra categoría. Uh-huh. Entonces, tienen estas relaciones y tienen estos tratados que son los tres países del norte, ¿no? Que es el TLCA norte. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, el gobierno canadiense no quiere tener, digamos, problemas con sus tratados, ¿no? Y designa a México como un país seguro porque se están haciendo las revisiones de todas las demandas de refugio que tomaba más o menos alrededor de 4 o 5 años. Entonces, la mayoría de mexicanos los están regresando. Bueno, por los mismos medios, por medios de ustedes, sabemos la muerte de la señora Verónica Castro, que ella venía huyendo del narcotráfico, pero el gobierno canadiense no le creyó y la regresó. Entonces, hay varios casos que no son públicos como el de Verónica Castro, pero hay muchas personas que han sido regresadas y les ha tocado la muerte. Digamos, sabemos que México, como lo dice el gobierno, intenta dar la seguridad, pero ahora con estos casos que se ha vuelto público, que no es un caso único, el de los 43 estudiantes desaparecidos por la misma policía de un estado de Iguala, muestra a nivel internacional la impunidad, cómo se manejan las cosas en México, y es algo que el gobierno canadiense lo tiene reconocido en ciertas partes, sobre todo a los viajeros canadienses, ¿no? Les recomienda no ir a ciertos lugares de México, pone alertas, ¿no? Uh-huh. Por Canadá y lo que es Voyage Canadá, recomienda fuertemente no visitar México y hay unas zonas que si las personas viajan es sobre todo por su propia cuenta, ¿no? Que se atengan sí. Un poco a las consecuencias. Señora Arteaga, usted acaba de mencionar un hecho que es de público conocimiento y que se resalta en todos los medios del mundo, justamente que es la desaparición de 43 estudiantes universitarios en Guerrero. ¿Es esto lo que hace que Mexicanos Unidos por la Regularización pidan al gobierno canadiense que saque a México de la lista de países seguros? Sí, es por eso la exigencia, porque hay muchas personas, prácticamente todos los días están siendo deportadas. Sabemos que alrededor de 3 o 4 familias mexicanas son deportadas cada día y los mandan a esta inseguridad, a estos problemas que hay en México. Uh-huh. Según la ley canadiense, para ser considerado refugiado hay que ser perseguido por su raza, por su religión, por la nacionalidad, opinión política. ¿En dónde encuadra usted lo que está sucediendo en México para justificar que Canadá retire a México de la lista de país seguro? Bueno, sabemos que lo que es persecución política mismo por las ideas, las personas que ya están aburridas del abuso de poder, de todo eso, ya encuadra. Hay muchas personas que vienen huyendo por lo que sería la diferencia de sexo, ¿no? Porque en México existe una homofobia. Las personas que están aburridas ya, las personas que no quieren dar sus tierras para estos megaproyectos que existen. Entonces, sobre todo en esos ya es una diferencia en opinión política, no estar de acuerdo con el propio gobierno o con los gobernadores o con los alcaldes. Esto ya encuadra para que las personas tengan refugio. Pero lo que en Canadá no realmente no quiere reconocer es esto, porque prácticamente habría un movimiento enorme de personas que estarían pidiendo refugio, ¿no? Entonces, también es por eso que el gobierno canadiense se niega a ver este lado, ¿no? De todos los defensores sociales, periodistas, que han sido asesinados a largo de estos últimos 5 o 6 años, y que el gobierno mexicano prácticamente no ha dado seguridad, mismo si han hecho las denuncias, como lo pide un poco el programa de refugio. Uno tiene que agotar antes todos los recursos en su país, moverse, cambiarse, pero sabemos, en un país donde todo está corrompido, empezando desde los más pequeños funcionarios hasta el más alto, entonces es muy difícil obtener justicia y seguridad sobre todo. Desde ahí sería por qué tiene Canadá eliminar a México de la lista de países seguros. Señor Arteaga, esta petición mañana, ¿es solamente en Montreal o abarca Canadá? ¿Es un movimiento que se está generando en otros lugares? ¿Qué sabe de esto? Bueno, este es un movimiento que abarca sobre todo Canadá, sobre todo muchos grupos de defensa de derechos promigrantes lo han firmado ya, como Nadie es Ilegal Vancouver, Solidaridad en Fronteras aquí en Montreal, y también mismo abarca grupos en México que lo han firmado, como Nuestras Hijas de Regreso en Casa, entonces activistas independientes, activistas, periodistas también independientes han firmado ya esta petición. Entonces es una petición abierta públicamente, sobre todo en Canadá, pero si en México y en cualquier otra parte del mundo se puede firmar, todo el mundo está exhortado a firmar, porque es para constatar las realidades que se viven a causa de los tratados. No es solamente que México quiera, el gobierno mexicano lo único que ha hecho últimamente es pedir que quiten la visa para los mexicanos, que se dio a causa de lo que veníamos hablando, el aumento de demandas de refugio que había. Entonces, nosotros pedimos lo contrario, es que quiten a México de la lista de países seguros, porque realmente México no debería estar en esa lista de países designados, porque se sabe por los medios últimamente de esta masacre, pero han habido otras masacres antes. Sabemos que muchos migrantes centroamericanos mueren en México a manos de las autoridades o son maltratados. Hubo una noticia hace alrededor de un año que 72 migrantes fueron muertos en lo que era la travesía hacia Estados Unidos. Entonces, también por todos estos casos, que no solamente los estudiantes, México no debería considerarse como un país seguro cuando no lo es. Señor Arteaga, ya para terminar, usted mencionó que hay diferentes organizaciones no gubernamentales en Canadá, en Vancouver, nombró Montreal, y otras en México. ¿Qué sucede a nivel, por ejemplo, de políticos canadienses? ¿Hay alguna relación que ustedes están estableciendo, informando lo que está sucediendo en México? Bueno, sí hay una relación. Hay partidos que se les ha acercado, pero realmente entre veces esto no tiene como un trasfondo internacional. Yo sé que aquí Quebec Solidar en Montreal ha apoyado, pero más de hacer algo más que eso, entre veces los partidos se quedan un poco atrás, por lo mismo que decía, México, Canadá, Quebec, México tienen relaciones comerciales y entre veces a causa de eso no las quieren destruir. Entonces, es un poco complicado cuando hablas con los políticos, porque mismo Estados Unidos ya ha condenado estas masacres, Canadá permanece realmente en silencio. ¿Qué esperan ustedes después de esta publicación, de esta petición mañana? Bueno, que la mayoría de gente la firme y que el gobierno canadiense sepa que estamos viendo cuáles son sus acciones, cuáles son sus reacciones. Mismo, hay que decirlo, el gobierno británico ya hizo algo en el Parlamento, porque ellos no pueden hacer algo aquí con un socio comercial que tienen y que podrían hacer algo, ¿no? Para evitar un poco esta impunidad y estas masacres que se dan a diario en tierras mexicanas, y sobre todo también para evitar que mucha gente mexicana sea deportada y que entre veces ya tiene hecha una vida aquí y son puestas en las peores condiciones, mismo si entre veces tienen niños nacidos aquí canadienses, estos niños también son encerrados en los centros de detenciones. Entonces, para que se detenga toda esa impunidad que existe también de parte de este gobierno y que todas estas personas mexicanas que ya están aquí sean afectadas de cierta manera. Y de esta manera estamos cerrando la primera parte de Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres. En nombre de quienes hicimos posible este programa, desde Colombia, Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, aquí en los estudios de CFRU, Madeline Spin, José Miguel, mi compañera Gilda Venegas y quienes habla Sergio Pochón. Vamos con Tiempo de Mujeres. Llamando al porvenir, los estudiantes son del pueblo la esperanza, inclinando la balanza por un mejor vivir. Ellos son y serán conciencia y alma brava, y aunque le rieguen balas, siguen siempre adelante, porque son y serán rompedores de amarras. Tenemos una barra, gloria a los estudiantes. Los estudiantes son la idea que se encumbra, son la luz que más alumbra entre la oscuridad. Los estudiantes son los más contestatarios, libres, fieles, solidarios, una hermosa hermosa.